Karin es una joven mujer que estuvo de novia 4 años con un monstruo, celoso y violento. Una noche, estuvo 2 horas y media soportando golpes y acusaciones de puta, solo porque estaba en un boliche con sus amigas y su WhatsApp le indicaba a su agresor que ella estaba en línea. Me arrancó diciéndome que hacía en línea a esa hora. Yo le dije que había salido al boliche. Y nada, me increpaba de un montón de cosas, de que seguramente me estaba levantando a alguien, diciéndome que era una puta. Fueron muchas de las palabras que repitió constantemente. De ahí sale una discusión. Después de 15 minutos aproximadamente, él me llama me manda un mensaje diciéndome de que vaya a su casa a arreglar las cosas. Eso fueron sobre las 6:30 de la mañana, más o menos, del día domingo, domingo 5 de octubre del 2014. Yo accedo a su departamento, porque aparte quedaba 2 cuadras de mi casa. Voy caminando, ese día llovía. Y voy porque obviamente nunca me esperaba una situación así, una reacción así, porque era hablar, porque justamente muchas veces teníamos peleas, pero nunca había pasado a esta situación tan grave. A Karin le esperaba lo peor. La hizo entrar con una patada, la golpeó, la amenazó con prenderla fuego y hasta sacó una cuchilla de carnicero para matarla. Bueno, en ese momento sentí que me iba a matar. Que de hecho siempre me pongo a pensar por qué no lo hizo. Porque fue una reacción de que él estaba totalmente sacado, no sé por qué no lo hizo, no sé. Me parece que fue por verme a mí en esa situación tan vulnerable que decidió no hacerlo. Pero yo en ese momento sentí que me mataba, porque de hecho me estaba apuntando con la cuchilla. No es que me estaba... tenía la cuchilla en la mano y me increpaba que me iba a matar. No me podía mover. El camino de regreso a su casa Karin no se lo acuerda. Sí sabe que después de dormir un rato, ella ya no era la misma. Bueno, llegué a mi casa, me acosté a dormir como hasta la 1 de la tarde del día domingo. Ahí me desperté y bueno, me bañé, y cuando me estaba bañando ahí me empecé a mirar todos los golpes que tenía en el cuerpo, en las manos y en las piernas, más precisamente. Uh-huh. Y ahí me di cuenta de todo lo que había pasado esa noche, esa madrugada. Llamé a una amiga, a 2 amigas, que vinieron a los 5 minutos a mi casa, me dijeron que les contara a mis papás, y yo, como mis papás son grandes, por ahí evité esa situación y les dije que la llamaran a mi hermana mayor. Como ellos viven en Uriburu, tardaron un rato en venir, pero vinieron a la hora, estaban en mi casa. Y de ahí pasó toda la situación de la denuncia, que bueno, fui a la comisaría de la mujer, pude hacer la denuncia, me la tomaron bastante rápido. El 5 de agosto es el juicio oral y público a Franco Gómez, su expareja. Pero a Karin, antes la justicia le ofreció entre 300 y 500 pesos, más una restricción de acercamiento de su agresor, se aceptaba un juicio abreviado. Primero, en principal, económico, no hay nada que te lo pague, ni siquiera porque te ofrezcan no sé cuánta plata. Me parece que no hay plata que te pague estas situaciones que te quedan a vos para toda la vida en tu cabeza. No hay remuneración, nada, de nada. Claro. Y tampoco me sirve una restricción, cuando sabemos muy bien que a un violento le importa nada una restricción, ni el botón antipánico, ni nada. Desde ese momento hasta que pasaron estos 2 años casi, siempre tengo miedo de que me pase algo. ¿Y estás preparada para el juicio? Y no, sí, no. Sí, sí, me parece que después de todas estas charlas así me prepara la gente que me acompaña. Me parece que toda la gente que me está acompañando en este momento, más ahora que salió la nota y que la gente se entera de cómo es la situación, y bueno, y todo el apoyo que tuve ayer, Eso me genera, me genera mucha más fuerza, por decirlo de alguna manera. Hace que, bueno, que uno sienta también seguridad de que no estás solo, de que tienes un montón de gente que te acompaña, de que no sos la única que has vivido esta situación, de que hay miles de mujeres que la han pasado. Eso también lo digo por todas las mujeres que por ahí están pasando por alguna situación así y no y tienen miedo a contarlo. Sé que hay un montón de miedo. Yo seguramente esto no lo hice antes por miedo. Porque, bueno, me parece que también necesitaba que surgiera esta situación tan fuerte de violencia para hacer un punto final. La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho.